Háblame, Bagual. Háblame, Sudaga, ¿cómo fue? ¿De dónde estás reportando hoy? Contame, pues. ¿Iniciamos de nuevo? ¿Ya? ¿Empezamos otra vez? Hágale, hágale, empecemos otra vez. Bienvenidos al Radio Relajo, una vez más reportando sintonía, transmitiendo y experimentando. Aquí directamente desde el Bafle, directamente enfrente del Bafle, para que todo el mundo escuche qué es lo que está pasando por aquí en la galería del Basurto. ¿Cómo te va, Sudaca? Acá Sudaca hoy de la Cali Calentura, conectándome con el Caribe mágico, macondiano, hiperreal, llegando a Basurto, donde los hermanos del sonido, la melomanía, nada más ni nada menos que Víctor Trompeta, 100% música del recuerdo del ayer, el aquí, el ahora y el futuro. Acá vamos buscando al personaje. Buenos días, ¿cómo está Víctor? ¿Todo bien? Bueno, me siento bien aquí en el lugar de trabajo, haciendo lo que me gusta hacer todos los días, colocándole música a los corazones del mercado Basurto de Cartagena para alegrarlo. Qué bueno, qué bello uno poder hacer lo que le gusta. ¿Desde hace cuánto tiempo haces esto precisamente, ser melómano, colocar música? Bueno, tengo aproximadamente 32 años está en la función de la música, la salsa. Salsa, vallenato, champeta. He sido empresario de salsa, de champeta. He hecho eventos aquí en Cartagena. Bueno, vamos a decirle un poco a nuestro público imaginario qué está sonando en este momento. Bueno, ahora está sonando el dios del amor. El dios del amor. Africano. Africano, ah, qué bueno. ¿Y hace cuánto empezó ese gusto por la música africana? Bueno, usted sabe que nosotros tenemos tendencia de la raíz africana. Bueno, hace 30 años atrás, Cartagena no se escuchaba, sino los picos se escuchaban, era esa clase de música africana. O sea, los eventos eran, no existía la champeta criolla, sino la africana. Entonces de ahí uno tiende a escucharla, a relacionarse con ellos, con la champeta africana. ¿Cómo lo veo, Agual? Cuéntame. Bueno, pero entonces mucho gusto, don Víctor. Para mí es un placer conocerlo, pues, conocer un melómano más, una persona que disfrute de la salsa, de los ritmos africanos, de todo cuanto se pueda bailar y cuanto se pueda disfrutar. Es un gusto conocerle, pues. Compartimos eso, el gusto por la música. Ahora le voy a poner un africano, uno de los primeros que llegaron aquí a Cartagena. Se llama El Encuero. El Encuero. Directamente a un exclusivo. Sonidos de la diáspora, el malungaje sonoro que llaman. El viaje africano retratado en música. Digamos, ¿cómo se llama ese? ¿El encuerado? El encuero. El encuero. El encuero. Vito, yo tengo una preguntita porque aquí lo que escuchamos en África, o sea, la música africana que estamos escuchando, el lenguaje que utilizan es el africano, ¿no? Pero los nombres están en los español. Nombres están en español. ¿Por cómo será que se le colocan esos nombres ahí o qué? Bueno, ahora, le comento, esta música la traen de África. ¿Qué pasa? Cuando llegan aquí a Cartagena, el dueño del equipo de sonido, del picó, él mismo se imaginaba los nombres y le colocaba para que. O sea, se lo imaginaba. Sí, él mismo se inventaba los nombres de los discos. Como era exclusivo de él, entonces para decir que era de él, él mismo le colocaba los nombres a los discos. Ese es de un picó tradicional de Cartagena, el Conde. El Conde. El Conde. Y Víctor Trompeta también ha tenido su picó. Víctor Trompeta ha sido un empresario, la primera discoteca que yo tuve de salsa en Cartagena, la más cotizada que ha tenido Cartagena, se llama Trompeta y Tambores, se llamaba. ¿Y en qué parte quedaba de Cartagena? Para la zona rosa, o sea, el que abrió la zona rosa para acá, para la parte sur, fue Víctor Salazar, o sea, soy yo, Víctor Trompeta. Fue la primera discoteca que existió, no sé si ustedes conocen, para allá, para las gaviotas. Para ese sector, la primera discoteca que existió fue la mía. ¿Y este? Trasladé a la gente de la zona turística, la trasladé para acá, para la zona, para la gente del pueblo. Ah, Claro. Mira, partero, yo le quería, como yo soy de Cali, pues uno siempre que le gusta la salsa, uno tiene como maestros que le empiezan a mostrar el golpe, el sonido. ¿Tuviste algunos maestros en tu familia o en el barrio? Gente que te empezó a decir, escuche esto, chico, pelado. ¿Cómo fue ese encuentro con la música? Ahora, te comento algo. Mi padre de pelado nos incultó porque él es amante a la música. Entonces, siempre la salsa, la ranchera. Uno de que se levantaba, mi papá es militar. Y en los días libres que él tenía de que se levantaba, uno era escuchando la música. Y tenía un equipo potente, pero para la casa. Y ahí fue donde yo empecé a relacionarme. Una pregunta, Víctor, ¿y cuáles fueron esos primeros artistas que vos empezaste a escuchar? Digamos, tu época, ¿cuál habrá sonado? ¿Sonó una matancera? ¿Cuál habrán sido tus primeros artistas? Oscar de León, Héctor Lavoe, o sea, los salseros antiguos. Ya. Pues, con ellos fue que yo me inicié como empresario, porque apenas supe que tenía... ¿Qué te digo? Que tenía ideas con la música, el sonido. Me imparté por ahí y comencé a hacer mi negocio con eso. ¿Cuánto llevas aquí en Basurto? Aquí en la plaza, en Basurto. Aquí en Basurto tengo 3 años. ¿3 años? ¿3 años? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? No. Es difícil porque usted sabe que la gente aquí de la plaza es de gente de pueblo. Pero la salsa ha gustado y la gente llega y... ¿Me entiendes? La gente llega, así que al principio me fue duro, pero ya ha seleccionado su clientela. Además que para la gente tiene que ser muy enriquecedor mientras está comprando la papa, la yuca, el ñame, irse bailando un pasito Oscar de León, el manicero, cualquier cosa así, ¿no? Claro, claro. Aquí los domingos llegan las personas, la familia, con las bolsas del mercado, se sientan, se toman... No, dame 2 cervecitas, pero hoy en la música, 2, 3. Se toman hasta una caja de esta copa, pero entonces me toca coger a los carretilleros. Compa, llévelos ahí a coger carro. Entonces ahí me toca hacerlo para que la gente se... Pero con la salsa se embolatan y no quieren mercar más. Hay veces dejan hasta el mercado por la mitad, pero no lo terminan. Apenas se sientan, no terminan el mercado. Parcerito, vea, como ya llegó la hora de la gorobeta, como decimos en Cali, el almuerzo, vamos a amenizar pues el almuerzo acá. ¿Qué salsita le tiramos? Una salsita sonora a la gente. Ah, claro, claro. Una salsa para que vaya de acuerdo con... Usted sabe que a las 12 del día coloca una salsa pesada, entonces se coloca salsa romántica. Claro. Para que vaya de acuerdo con el almuerzo. La gente se relaje con la salsa. Aquí lo que se pone es salsa al gusto. Claro, al gusto. Oiga, pues, Radio Relajo, encontramos la salsa al gusto. Le vamos a dar un momentico aquí al viejo Víctor mientras empieza a buscar una cancioncita así de salsita al gusto para la gente que está. En tanto, vamos a retratar un poquito lo que está sucediendo aquí en medio de esta tarde calurosa, sofocante y húmeda de esta ciudad encantadora de diferentes contrastes, pues. El lugar de encuentro, pues, aquí de la música, del disfrute de la música, está ubicado en un pasillo del mercado de Basurto, colinda con una distribuidora de huevos que está ubicada en este lugar desde más o menos 1986. Su propaganda dice, consuma huevos, el huevo de cada día. Hay una cantidad de más o menos 5 personas que están disfrutando plenamente del sonido costeño africano. Tenemos cuadros que identifican a los héroes de la salsa afrolatina, Héctor Lavoe. ¡Va a llegar la costeña, viejo! ¡La costeñita! Acaba de llegar la costeñita. Tenemos unas paredes pintadas con motivos alegóricos a la salsa. Y bueno, el ventilador no está exento. Bueno, contanos un poquito aquí, Víctor, ¿qué es este sonido que te pusiste aquí, pues? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuál es el autor? Y... Es de Miki Tavera, se llama Historia en tus dedos. Aquí estamos viendo un CD de Miki Tavera en el que él aparece, pues, bien vestido. Radio Relajo. Historia entre tus brazos. Sonido suave como para que se disfrute la ingesta, la comida bien de manera deleitante. En las noches, ¿qué se escucha aquí, dijo Víctor? En las noches colocamos ranchera, colocamos banda ranchera, salsa, africano, salsa romántica. Más que todo en la noche se coloca ranchera porque ya la gente viene tomado otro lado, entonces le gusta relajarse con la ranchera de Alta Costa. Bueno, y de en medio bronca de oro. Me he visto una preguntita, y en medio de toda esa cantidad de ritmos que salen pues y que no paran de salir todos los días, ¿vos qué opinión tenés de, por ejemplo, la salsa choque? Y también de la champeta por acá, digamos, esos ritmos nuevos que van saliendo, ¿qué te parece? No, usted sabe que todos los ritmos tienen su gente. Yo soy empresario de champeta, sino que eso es un ritmo muy fuerte, incita a la gente a queja, o sea, gente imperativa, ¿entiendes? Entonces ya lo que tenemos acá es más relajado, por eso no pongo acá champeta. Si no, trato de poner música que la gente esté relajada ahí. Porque la champeta tiene un ritmo muy... Un ritmo muy aletoso. Claro, claro. Es muy pegajoso. Incita a la gente a estar hiperactivo. Yo soy empresario de champeta. Hago eventos cada 15 días en los diferentes lugares de la ciudad. Con el Rey de Rocha, con el RS. Son DJ jockeys de aquí de Cartagena. El RS, el Giovanotti. Ya. Yo hago parte de la asociación de champeta Cartagena. Una gente organizada ya. Ahí la idea es promocionar los eventos que se hacen y todo eso. Claro, claro. Uno cuando parte una fecha, uno va a la alcaldía, diligencia todos los permisos. Después organiza su evento. Es la tarea que se hace, que yo hago cada 15 días aquí en Cartagena. Muy bien. Víctor, bueno, pero ¿y qué pensás de esa salsa choque, esa salsa nueva que está saliendo, que nos parece que está apareciendo pues primeramente en Cali y por ahí algunas cancioncitas alcanzan a escuchar por acá? Eso, ¿qué te parece esa salsa choque? Bueno, como te comentaba, que todos los ritmos tienen su selecto grupo. De pronto la salsa choque aquí con un buen empuje puede llegar a competir con la champeta, ¿entiendes? Pero la champeta está demasiado pegada, ya le lleva tiempo. Esperemos para ver si de pronto impulsándola puede superar la champeta, no, si no llega hasta la champeta, porque ya la champeta tiene por lo menos 20 años de existir, ya eso. O sea, ya es un ritmo que ya se partió por todo el país. Ahora falta que juega frontera para Europa, que ya hay cantantes que han ido allá a Europa, de aquí de Cartagena. Claro. Está bien, vamos a dar un paseíto por aquí y ya regresamos otra vez. Víctor, vea, yo no puedo pasar la oportunidad de estar aquí en la ciudad heroica y pedirle un tema del Joe. ¿Me puede tirar algo ahí el Joe? A esta hora Joe, a la hora de la muerte Joe cala. Ya te lo coloco una vez. Joe Arroyo. Radio Relato. Bueno, Bagual, esto se puso bueno. ¿Qué es lo que viene, Bagual? Esto se puso bueno. La cosa está buena aquí, pinta sabroso. Aquí el ritmo y el buen gusto no dejan de aparecer. Aquí la cosa está sabrosa. Hizo su aparición sonora el rey de la salsa del Caribe colombiano, Mr. Joe Arroyo, tal como lo estaba pidiendo el señor. Sí, señor, no puedo evitar estar en el Caribe y escuchar Joe Arroyo. ¿Qué dice Víctor? ¿Qué dice el viejo Víctor? No, bien, aquí colocando los recuerdos del Joe. Usted se llama mi Mari. ¿Qué significa para ti Joe Arroyo, el gran malungo mayor? Salsero número uno de la costa. Nos dejó su música. Digo yo que ha sido uno de los mejores salseros que ha tenido Colombia. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en vivo, me imagino? Claro, claro. En una ocasión lo metí allá en Cincelejo. Hice un evento con él en Cincelejo. Me acuerdo yo que me lo tuvieron que llevar en silla de ruedas. O sea, ya en la final, en la final, el cenit de su carrera, ¿no? Me lo tuvieron que llevar en silla de ruedas, güey. Fue una tristeza. ¿Y hay un disco en particular del Joe que te guste mucho? Decime así como el top 5 o unas 5 canciones que te interesan mucho de Joe. ¿Cuál es? Virgen de las Mercedes. Virgen de las Mercedes. ¿Cuál es más? Mi Mari, me gusta. El Preso. El Preso, eso es un clásico, El Preso, ¿no? Claro. Tania. Tania. Hay como 5 o 6 temas que yo los manejo aquí. El Joe de Arroyo. Y La Rebelión. La Rebelión, ¿no? Y el pueblo cartagenero, me imagino que sigue fiel a Joe, ¿no? No, claro. Es difícil que vuelva a ir un cantante así. Ahorita estábamos hablando fuera de micrófono, ¿por qué no se puede dar como orquesta de salsa sin Cartagena? Cuéntame un poco de eso. No. Aquí hay material para hacer orquesta, sino que tú sabes que la grabación de los discos de salsa es súper más costoso que la de la champeta, ¿no? Entonces no hay patrocinador, no hay. Entonces, ¿sí entiendes? Y te sabes que los músicos viven es de lo que hacen. No tienen patrocinadores como para grabar un disco de salsa, pero sí está el material, ¿no? No hay apoyo. Bueno, entonces contémosle a Cali, a ver de pronto se puede ayudar desde Cali acá a los hermanos del Caribe. Decinos unos artistas ahí en proyección emergente de la salsa aquí en Cartagena. Un grupo, orquestas, que destaque vos como melómano y salsero. ¿Qué grupos hay? Grupo Melao. Grupo Melao. Está Grupo África. Grupo África. Hay como 6 orquestas que ahorita mismo no recuerdo, pero sí hay como 6 orquestas que tocan todos los fines de semana en los clubes de salsa. Bueno, por acá Bagual quiere decir algo. Don Víctor, también así en aras de que se fortalezcan los lazos de comunicación entre los melómanos caleños y cartageneros, nos gustaría también, es que en Cali se celebra todos los diciembre en medio de la Feria de Cali el encuentro de melómanos y coleccionistas. Entonces, sería bueno también que por medio de esta radiodifusora nosotros le diéramos Radio Relajo impulso a los nuevos coleccionistas de acá y melómanos de acá de Cartagena. Y si usted nos pueda sugerir, pues, que usted nos pueda más o menos comentar aquí para darle aquí el patrocinio en medio del Radio Relajo.tk. Ahora, le comento, Cartagena tiene asociación de champeta, tiene asociación de salsa. Todos esos gremios están asociados. Yo lo puedo dirigir a donde están ellos, ya sea mañana o pasado, los dirijo donde están ellos y comentamos si hay que hacer enlace con lo de Cali, se hace. ¿Sí entiendes? Pero yo, en estos momentos se me escapan los nombres de las personas, pero sí existe una asociación de salseros aquí en Cartagena. Bueno, entonces hay que empezar a generar esos lazos de Malunga de Sonoro, salsero, libertario, callejero. Bueno, ahorita que sigue en este almuerzo sonoro, viejo Víctor, ¿qué canción le vamos a regalar al público? Otra como tú, ese es un cantante cartagenero, para que la oigan. Oiga pues, mundo entero, otra como tú, cantante cartagenero, porque aquí es cocina salsa venteada, viejo. Oigamos un poquito de esto. Thank you. Eso es lo que se escucha aquí, pura música contemporánea. Vamos a preguntarle un poquito, vamos a preguntarle si está de acuerdo, amigo. Vamos a preguntarle qué tal está pareciendo el lugar, la música que se está poniendo aquí en el campeón. Elegante, elegante, una música chévere, cartagenera, buena aquí de la costa. Buena, buena. ¿Qué música le gusta más, la champeta, la salsa? ¿Por qué ritmo se inclina el amigo? Me gusta más la música, la salsa y champeta africana. La champeta africana y la salsa. Son las músicas favoritas mías y los jíbaros. Jíbaro, champeta, africana y salsa. Es la música que me mata a mí. Bueno, está bien. Muchas gracias al amigo aquí. Otro no puede haber. Por aquí me están comentando que se está listando un intérprete local que nos quiere deleitar un poquito con la interpretación de las canciones que se van a colocar aquí en el campeón. El nombre del artista es Kiko. Kiko es el nombre del artista. Él se está preparando y aquí la gente también está listando su tímpano para deleitarse con las delicias que nos va a venir a traer este intérprete. Sí, señor. Óigalo, Quique Saldarriaga, cantante cartagenero. Pueblito de Bolívar, Santa Ana. pero me crié aquí. Y don Víctor, ¿de dónde pues encontró ese aprendizaje por la salsa y por cantar, ¿no? ¿Cómo es esa historia de don Víctor cantando y aprendiendo a cantar y haciéndolo porque le gusta? ¿Cómo aprendí a cantar? Bueno, yo desde pequeño yo cantaba y me decían en la casa, ¿no? Hombre, los vecinos decían, vea, lleve a su hijo a los aficionados, cuando eso existían los aficionados. Entonces por ahí me ensayaron con una orquesta y que la orquesta emisora Fuente. Fue la primerita con que yo, y el que canté, ellos vieron que yo salí una vez como si fuera el disco, porque la orquesta salió y yo entré y ellos después me preguntaron que si yo había cantado con orquesta. Yo dije, no, nunca, primera vez. Entonces dije, pues, y salió con, y cantó el disco como estaba grabado. Bueno, yo le doy gracias a Dios que yo no tengo problema, porque después me pusieron a cantar un bolero de Daniel Santos también. Yo lo canté sin ensayar ni nada, sino que me pusieron la pista y yo lo canté. Y ahí me fui haciendo. Hasta yo me inicié, ustedes oyeron mental, yo Arroyo, que murió. Yo me inicié, fue con él cantando. Cantábamos música romántica, baladas, y ganábamos siempre los concursos. Y él me convidaba para Cali, pero yo trabajaba aquí en el mercado con un hermano mío. No me dejaba, sino para que lo ayudara. El otro hermano mío me criticaba, me decía, tú tienes que estar cantando, te pones a ayudar a Jesús, que es el hermano mío. Él, lo que tú ayudes para él, tú tienes que buscar para ti. Y yo me estancó ahí. O sea que aquí estamos hablando con de las grandes leyendas que se gestaron en el momento de cuando empezó la salsa aquí. O sea, usted fue amigo de Joe Arroyo también por ahí, más o menos de la época de Piper Pimienta también en Cali. Todo ese género pues hizo parte de alguna manera u otra ahí de toda esa música que se cantaba. ¿Qué tal eran esos tiempos en los que se cantaba todavía la música aquí en Cali, en Colombia, en Cartagena también? ¿Qué tal era? ¿Por qué no nos cuenta un poquito más de esos tiempos en los que usted intentaba cantar en las calles? Mira, y no solamente con el Joe Arroyo, yo me inicié también con este Hugo Alandete, con el Michi Sarmiento. Yo he estado, le han hecho varios homenajes, yo he estado cantando con el que canta con los Inéditos también, este Rami Torres. Yo he estado con muchas agrupaciones. He estado con los Cebes del Swing, la Orquesta Playa, con el Michi Sarmiento. Estuve con un grupo Los Seis. Estuve como con cinco orquestas. Aquí estamos hablando con las grandes ligas del sonido y la interpretación. Una pregunta por aquí. ¿Y el Kiko de la Salsa qué vende en la galería? Bueno, en la Yaza. ¿Qué vendes acá? Bueno, vendo cigarrillos, vendo dulces, de todo lo que se puede poner en una Yaza. Ahí me solicitan siempre la gente, ya saben dónde paro. La Yaza como lo que se hace para el día a día, porque aquí lo que verdaderamente se disfruta es el canto, ¿no? Aquí lo que verdaderamente disfrutamos hacer es cantar. Este es sabroso. ¿Qué vas a cantar? Bueno, como tú me pediste, yo traigo aquí para cantar salsita y hay boleros también. Quiero abrir con uno de Gilberto Santa Rosa, es La Conciencia. Caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, ¿no? Muy bien. Don Kiko, en Cali tenemos una radio que suena así igual como esta, que se llama La Melodía al 100. Son buenos amigos nuestros y seguramente esta emisora va a reproducir esta entrevista que estamos haciendo aquí. La van a reproducir también en esa radio de allá. ¿Por qué no le damos un saludito a La Melodía al 100? Sería un honor para nosotros tener un saludo de semejante personaje a la radio Melodía al 100. Entonces, si usted nos colabora ahí con un saludito a la Melodía al 100. Bueno, sí, yo les deseo, o sea, les mando un gran saludo y les deseo muchos éxitos en su labor, mucha suerte y que estén siempre con Dios y hacia adelante siempre. Gracias. Bueno, gracias, don Kiko. Vamos a esperar entonces mientras nos ponemos listos para preparar el disco. Vamos a esperar por aquí a ver qué es lo que está pasando. Y ahorita cuando ya estemos todos listos, entonces vamos a hacer la grabación de la interpretación de Don Kiko, si está bien, ¿no? Gracias. Radio Relajo. Una radio que no suena, que me tumba, y que no existe en la emisora y que tal vez nunca nadie la escuche, pero la hacemos porque es importante que digamos todo lo que queremos decir. Entonces Radio Relajo está como conformada por gente que viene de Cali y he estado estos días acá en Cartagena como queriendo escuchar lo que suena acá en el Basurto. Entonces hemos charlado con Víctor y ahora queremos escuchar Radio Relajo en el Caribe. Talento de El Kiko de la Salsa. Entonces con ustedes, señoras y señores. ¿Qué más, Kiko? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Kiko? Muy bien, muy bien, a gusto. ¿Qué viene para la gente ahora? Viene la conciencia. Eso es, la conciencia. Sonido afro latino caribeño para toda la galaxia. Radio Relajo transmitiendo. Eso. Por nada esta ocasión, me grita la conciencia. equivocarte de nuevo. No puede ser coincidencia. Oye, los caramelos caraballo, están para corazones. Que vas a llorar, que vas a sufrir, será desvención. Ríndete, que el amor te venció. Parece, pero no es, eso pasa con frecuencia. Oye, Beto. La conciencia y la razón. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ahora vienen los boleritos para complacer a la reina. Muy bien, esa ha sido la interpretación inicial. Aquí está un poquito de retorno del micrófono principal. Esta es la interpretación sonora salsera del Caballero de la Salsa. Habrían de encontrarse en el mismo te encontraría. Por eso te he estado buscando de noche y de día hasta que te hallé. Y si a mí tú no me quieres, te quiero a ti yo. En la palma de la mano la gitana lo leyó. Lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó. La gitana lo leyó. Lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó. La gitana lo leyó. Gracias. Un poco de último, Lenita, ya tres. Tres. Por el trópico. Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol. Donde las verdes palmeras comienzan a ilusar al soplo del mar. Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol. Donde las verdes palmeras comienzan a ilusar al soplo del mar. Un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de tu nueva ilusión, entregarle todo el corazón a ese amor. Con todo el sentimiento, con todo el corazón. ¡Oye! Para que retumbe. Acabamos de escuchar al Kiko de la Salsa, un maestro afrolatino caribeño, artesanía sonora, los ruidos de barrio, esto es lo que hay para toda la galaxia, Radio Relajo, Radio Relajo en la puta casa, viejo. Bueno, la gente ha amenizado su almuerzo, acabamos de escuchar un juglar aquí, nada más ni nada menos que donde Víctor Trompeta. Víctor, queremos agradecerte por atender aquí a la Radio Relajo, aquí en el Caribe, que hemos llegado a disfrutar nuevamente de toda la herencia cultural de nuestra madre querida africana, y tú eres un portador, un defensor del folclor. Muchas gracias por darnos la posibilidad de compartir contigo y hacer radio y hacer resistencia cultural. Un mensaje para la gente de Cali. Bueno, caleño, mi gente, porque somos de la costa, le comento de que estamos feliz con Radio Relajo. Radio Relajo. Nos sentimos bien. Yo le doy gracias a ellos por darme la oportunidad de expresarme a ustedes. De igual forma, aquí los esperamos la próxima que vengan. Espero que me inviten para la fiesta de Cali. Allá llegará el petróleo, no se preocupen que le tenemos pincha, rechón y cangrejo también.